Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber que estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando si no puedo volver a verte. Ya recuerdo tu cuerpo y el mío llenando el vacío. Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo. Recuerdo esa noche, yo sigo vacío. ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando olvidarme y no está pasando. Cada beso que él te está dando, solo lo mío estás sintiendo porque estás recordando. Toda esa noche buena, nuestra canción suena. Tu ropa en el piso.